1971, Miami, Florida, Estados Unidos. En un almacén se producen extraños fenómenos. Los objetos se desplazan solos, caen al suelo, se rompen. Los responsables de la tienda descartan cualquier explicación. De la investigación de este episodio se hace cargo William Roll, uno de los parapsicólogos más importantes del siglo XX. Examina el caso y llega a la conclusión de que todos los hechos están asociados a una persona en concreto. Se trata de un joven llamado Julio, que parece ser el nexo de unión entre los sucesos y la causa de los mismos, pero su investigación fue mucho más lejos. Roll trabajaba en un laboratorio de parapsicología en la Universidad de Duke. Desplazó su material hasta el almacén. Centró sus observaciones en el violento desplazamiento de objetos. De hecho, su mayor interés en este campo se centraba en los casos de PK, es decir, de psicokinesis, que es como se conoce en parapsicología el movimiento de objetos y contacto físico. Sospechaba que Julio era el responsable inconsciente de todo aquello. Notificó personalmente hasta 224 sucesos de estas características. Los estudió uno a uno. Concluyó que existía una especie de haz de energía que emanaba del causante y que se proyectaba sobre los objetos. Una suerte de energía psíquica. Además, descubrió que existía una relación estadísticamente demostrable entre la posición de Julio, tanto en distancia como en ubicación, con la fuerza con la cual se movía el objeto. Para él, esa energía, y no un espíritu del más allá, era el causante de los casos de poltergeist. Roll investigó a partir de entonces un total de 116 casos similares. Todos habían sido investigados de forma concienzuda por expertos y científicos. Quiso establecer a partir de ellos el primer estudio de conjunto sobre los casos de poltergeist. Finalmente, en 1973, dio a conocer su trabajo. Se trataba del primer intento de estas características que ha existido. Buscaba pautas de comportamiento. Quería conocer constantes estadísticas, por ejemplo, sobre su duración, que en la mayor parte de los casos era de 5 meses. También descubrió que en estos episodios, cuando se reporta movimiento de objetos, estos se encuentran calientes tras el desplazamiento. Eso reforzó su teoría sobre la de energía. Además, averiguó que un porcentaje notable de las trayectorias descritas por los objetos que se movían eran inusuales, como si algo o alguien los dirigiera. Descubrió que en el 15% de los episodios los objetos que se desplazaban estaban encerrados en una habitación y habían aparecido en otra estancia de la casa. Esta circunstancia fue considerada inexplicable en todos los casos, pues habían sucedido bajo estrictas medidas de control. Pero de entre las conclusiones más inquietantes del trabajo de Roll hay una que sin duda conduce a una explicación. En el 80% de los casos el poltergeist siempre estaba asociado a una persona en concreto. Dicha persona siempre se encuentra presente en el entorno geográfico en donde suceden los hechos. Además, en 6 de cada 10 episodios, el causante del poltergeist era una mujer, aunque la distribución genérica se equilibraba cuanto más recientes eran. A la hora de establecer un patrón de edad, Roll descubrió una serie de constantes muy interesantes. Entre los casos que estudió había protagonistas del poltergeist de 8 años, pero también los había de hasta 78 años de edad. Sin embargo, la tendencia era marcada. Casi todos estaban protagonizados por personas adolescentes. La media la estableció en 13 años. Además, descubrió que en más de la mitad de los casos, el protagonista de la experiencia sufría algún tipo de problema psicológico, exactamente en el 53% de los episodios. El perfil psicológico de los causantes de los poltergeist fue uno de los asuntos en los que más profundizó el investigador. Gracias al concurso de expertos en salud mental, estableció que en la práctica totalidad de los casos, el agente emisor reprimía su agresividad y estaba dominado por una fuerte sensación de desengaño. En algunos, esas patologías eran de cierta gravedad. Había esquizofrénicos, personas que sufrían episodios de histeria e individuos que manifestaban una fuerte carencia afectiva. El informe que William Roll dio a conocer en 1973 supuso un antes y un después en la historia de la parapsicología. Por primera vez se habían establecido una serie de pautas que explicaban los casos. Los provocaban personas jóvenes que sufrían algún tipo de problemática relacionada con la mente, aunque no siempre necesariamente una patología. Es por ello, concluyó Roll, que este tipo de fenómeno suele seguir un patrón que parece inteligente. Esas personas, dedujo, canalizaban sus tensiones emitiendo un tipo de energía desconocida, pero que interactuaba con el entorno. Desde entonces, su trabajo ha sido considerado como un manual a seguir para todo este tipo de casos.